una entrevista de, buen del programa, día de hoy. ¿No? Muy buen programa, muy, un programa muy potente el de hoy. Y nos queda una última entrevista, bueno, a un referente importantísimo en lo que es la temática de las adicciones. Este referente se llama Juan, es Juan Cabrera. En este caso particular es el referente de la Granja San Camilo. La Granja San Camilo es un espacio que contiene a personas que están en situación o están atravesando un tratamiento referido, ¿no es cierto?, a la problemática de adicciones. Tener en cuenta por ahí antes de empezar a preguntarle a Juan que lo importante es en el tratamiento, la granja específicamente se encarga del tratamiento. Cuando nosotros hablamos de adicciones, tenemos toda una etapa preventiva que la granja en este momento no se está encargando, pero porque tiene que puntualizar y tiene que visualizar un objetivo puntual, ¿sí?, que en este caso es el tratamiento. Y después también, bueno, hay toda una etapa posterior que tiene que ver, aparte del tratamiento, con la continuidad, ¿sí? La continuidad de lo que sucede posterior a eso, ¿sí? Que hay un trabajo articulado y demás, pero que bueno, nos gustaría acá saber y ver cuál es la opinión de Juan al respecto. Así que bueno, te saludamos. Hola Juan, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenido Juan a esta tarde. Y bueno, contanos en este sentido, en lo que decía ayer ustedes, las adicciones, bueno, sabemos que es una problemática muy compleja, con un abordaje también más que complejo, con el atravesamiento de una ley mental, y en base a eso uh-huh. imagino que trabajan, y con todas estas aristas que, como decía ayer, tenemos la parte preventiva, la del tratamiento y la de la continuidad, que no sea lo que se refiere, que ahora te vamos a preguntar y te vamos a consultar. ¿Cómo bueno, trabajan ustedes desde su lugar? Bueno, mirá, con esto que hablabas, es interesante cuando uno empieza a un poco hacer historia de cómo se fue trabajando sobre el tema de las adicciones en Argentina, cómo fue evolucionando también el criterio, donde por ahí antes se hacía mucho el foco en la sustancia. Y yo me acuerdo que cuando iba al secundario, cuando escuchábamos una charla de adicciones, era describir los distintos tipos que uno podía consumir. Podía ser cocaína, podía ser marihuana, ¿no? Y entonces nos explicaban qué resultado daba cada cosa. Ese era el modo que antes se tenía a la hora de dar una charla de prevención. Hoy ya no se habla desde ese lugar, ya se conoce demasiado sobre el tema. Hoy se habla desde una mirada mucho más integral de la persona y cuáles son los problemas que atraviesan a la persona que lo llevan a consumir. Está una mirada muy interesante. Es decir, ya no poniendo el foco en la sustancia, sino más bien en aquellos problemas que este joven tendrá o esta persona tendrá, que lo ha llevado a buscar ese anestésico, esa evasión del problema, ¿no?, en esto. Y bueno, y desde una mirada mucho más integral, ya no solamente desde una salud física, médica, por así decirlo, porque salud es un término mucho más amplio. Cuando uno habla de salud, abarca todo. Pero antes por ahí estaba mucho más concentrado el tema de las adicciones en la parte médica, y hoy entendemos el tema de las adicciones desde una mirada mucho más amplia, y entonces por eso el abordaje tiene que ver desde una mirada integral, desde el acompañar a la persona en lo vincular, en lo familiar, en lo social, en lo educativo, en lo espiritual, en lo psíquico, en lo médico, desde una mirada mucho más grande. Así que eso es interesantísimo. Y después, yo creo que la granja hace, por ahí no a lo que nos gustaría, ¿no?, de poder, en este tiempo de pandemia, poder salir a patear la calle, buscando a los jóvenes que están en las esquinas por ahí consumiendo. Es algo que lo tenemos ahí, que nos encantaría, que a veces no nos da el tiempo por la demanda que uno tiene, ¿no? La granja tiene una demanda bastante interesante, intensa, y entonces por ahí no podemos abarcar todo. Pero creo que también la granja hace un trabajo preventivo, en el sentido de que los jóvenes que llegan a la granja, no todos tienen una patología crónica. Y en ese sentido, el hecho de recibir al pibe, acompañarlo en el tratamiento, lo estamos ayudando preventivamente a que ese problema no se convierta en una problemática crónica. Sabemos que el consumo de las adicciones despierta un montón de enfermedades que tienen que ver con la salud mental, la mayoría, y bueno, y el hecho de trabajar, de acompañarlo desde un equipo interdisciplinario como el que trabaja la granja, previene muchas veces, cuando llegamos a tiempo, a que esta problemática no se convierta en algo crónico. En otras situaciones recibimos a jóvenes que les ha despertado alguna problemática crónica y que se ha convertido en crónico producto del consumo. No sé si hasta acá soy claro. Juan, te quería preguntar, en la intervención que ustedes hacen con los jóvenes que llegan a San Camilo, ¿cuál es el rol de la familia en ese proceso de intervención? El rol es fundamental, es importantísimo poder trabajar con la familia, es importantísimo. Bueno, hace la trabajadora social que tenemos en la granja y es fundamental el trabajo de ella en esa vinculación de la familia con el tratamiento, de esa vinculación de la familia que aparezca desde un lugar sano, a vincularse con el hijo, en esa relación de la familia con la institución con la familia. Importantísimo. Pero bueno, nosotros hablábamos hace un tiempo con una compañera que hay una fragmentación del lazo social que tiene la persona que consumió a lo largo de su vida, que lo que busca hacer la granja, o al menos desde la labor del trabajo social puntualmente, es esto de empezar a recuperar la el lazo. Entonces, lo que uno hace a través del trabajo con la familia es establecerlo, es recuperarlo con claridad. O sea, con estos parámetros, con estas condiciones, porque son condiciones que hacen a que la persona que esté en la granja le dé una estabilidad, ¿sí? Y lo ayude y no por ahí haga que se vea perjudicado. Entonces, lo que uno hace desde el equipo de la granja, inclusive desde el trabajo con las familias y en particular desde el área social, es esto, es tratar de reconstruir un lazo social que estaba fragmentizado. Yo lo preguntaba justamente por esto que vos decías hoy al comenzar la entrevista de hablar un poco del por qué llega el joven al consumo, ¿no? Más allá de lo que consume. Y creo que a veces el querer tapar ciertas cuestiones con el consumo, me parece que a veces por eso preguntaba qué rol tenía la familia ahí, ¿no? ¿Desde qué arista intervienen también en esos aspectos? Sí, antiguamente por ahí había un concepto mucho más cerrado en esto, y seguramente la familia que tiene, seguramente de la clase social que tiene, y hoy ya la problemática del consumo no es un problema de clase. No es universal. No es un problema de familias constituidas, unidas, de familias fragmentadas. Es decir, hoy va mucho más allá de eso. ¿No? En este tiempo de pandemia hemos podido ver cómo esta problemática del consumo ha crecido gigantescamente, ¿no? Y donde tiene que ver un montón de cosas, ¿no? Tal cual. La desocupación, la falta de acompañamiento. Por supuesto que cuando una persona es contenida, bueno, tiene mucho más posibilidades, más herramientas de poder levantarse, ¿no? Cuando una persona está contenida, se lo enseña a valorarse, se lo enseña a quererse, se lo enseña a cuidarse, no va a tener más herramientas que aquel que no lo tiene. Pero bueno, hay familias con quienes vamos a poder trabajar y hay familias con quienes no vamos a poder trabajar. Tal cual. Hay familias que van, pero bueno, no es que vamos a lograr que todas las familias puedan acompañar desde un lugar saludable. No, intentamos acompañar, intentamos ofrecerles herramientas a la familia. Muchas veces vemos pibes que mientras están en la granja tienen actitudes pero fantásticas. El volver de nuevo a reinsertarse en la vida escolar, vuelven a anotarse en el secundario, pibes que sostienen el trabajo, estando en la granja, salen a trabajar y vuelven. Una barbaridad estas cuestiones, pero que cuando se van, por ahí falta esa estructura familiar que contenga, que ponga límite, no que acompañe desde la complicidad, sino también desde el límite, entendido como algo bueno. El límite, uh-huh. El límite no es una, a ver, al contrario, es un gesto de amor, el límite, porque te quiero, te cuido, ¿no? Pero es interesante poder acompañarlos desde ese lugar. Y muchas veces hemos visto que el chico cambió mucho, pero la familia, si no se comprometió en el tratamiento y no cambió algo, y todo sigue igual. Y cuando el chico vuelve, vuelve cambiado, pero vuelve a una familia que sigue siendo la misma que era antes cuando el chico se internó. Es decir, cuando no hubo esos cambios, el chico vuelve de algún modo a adaptarse de nuevo a esos hábitos familiares y bueno. ¿Cuáles son las edades de los jóvenes que asisten a San Camilo? La granja intentamos acompañar desde los 16 a 16, 17, 18 años hasta los 30. Ajá. Eso no quiere decir que no tengamos, de 18 a 30 sería las edades promedio que trabajamos. Después, bueno, hay algunas excepciones, ¿no? Alguno de 16, 17, alguno de 32, 34. Pero en sí hacemos foco en esa entre 18 y 30 años. Bien, ¿y el equipo interdisciplinario de cómo se conforma dentro de la granja? Bueno, el equipo tiene operadores que son los encargados de los diferentes horarios, es decir, son personas que están que se ocupan durante la granja funciona las 24 horas, ¿no? Los 365 días del año. Ahí no hay paro, ahí no hay feriado, no hay día de cumpleaños, ¿no? Trabajamos las 24 horas, uh-huh. Los 365 días del año. Entonces, siempre hay un encargado de los turnos, durante la mañana, durante la tarde, durante la noche. Bueno, hay cuatro operadores que entre ellos van cubriendo las 24 horas de todo el año. Después contamos con tres psicólogos, contamos con médicos, con psiquiatras, con talleristas, con un equipo de espiritualidad. La granja es uno de los fundamentos de la trabajadora social. Probablemente me olvide mucho más en un grupo de 30 personas aproximadamente, con diferentes talleres, con... un oftalmólogo que los acompaña y les controla la vista, odontólogo, taceristas de valores, de yoga. Mira, o sea que es un equipo bastante completo. Es un equipo interesante. Ah, bueno. Las actividades este año se han limitado bastante por una cuestión del COVID, uh-huh. y la pandemia hace que, tengamos el taller de literatura, hace que tengamos... cuanto menos personas seamos, mejor, por una cuestión de no estar llevando ni trayendo libros. Tal cual. Entonces, como que se ha reducido a lo más esencial. Así todo, continúan con las actividades. Tenemos también dentro de la granja el plan Cines y hemos hecho un convenio con el Centro de Formación Profesional, donde los docentes vienen a darle cursos a los chicos con salida laboral y con un título oficial de la provincia. Ah, qué bueno. Eso es también pensando en la realización del chico en el mañana y en el afuera, uh-huh. de manera de no generar una dependencia de la persona con la institución, sino la institución lo recibe como llega y empezamos a trabajar, a ayudarlo a ponerse de pie para que pueda volver el día de mañana a reinsertarse socialmente en lo laboral, en lo educativo, en lo familiar. ¿Los chicos viven ahí? Viven ahí las 24 horas. La modalidad que la granja tiene es residencial. Ah, mira, bien. Es decir, no todas las personas con problemáticas de consumo tienen que ir a la granja San Camilo. Uh-huh. Es decir, ni todas las personas que tienen problemáticas de consumo tienen que internarse, ni todas las personas. Es decir, sí es importante tener un criterio honesto y ver qué le es funcional a este chico, qué le es positivo hoy según el grado de consumo que tiene. Claro. Hay personas que con una intoxicación tremenda, antes de ir a una granja de contención, a una comunidad como la nuestra, tendrán que ir a una clínica psiquiátrica para poder estabilizarse, para poder estabilizarse desde la parte física y entonces después sí poder hacer otro tratamiento. Hay personas que con una terapia ambulatoria es suficiente. Hay personas que con una contención de un hospital de día también. No todas las personas van a querer internarse. Algunos están conformes de la vida que llevan. ¿Y a esa persona cómo la ayudamos? Y bueno, conteniéndola en centros de día. Es lo fundamental, ¿no? La contención. Es fundamental. No todos van a querer cambiar. Pero sí es importante que podamos brindarles herramientas para que puedan estar mejor. ¿Está? Que el que quiera cambiar pueda tener la posibilidad de cambiar y hacer una estructura. El que no quiere cambiar, pero que pueda estar contenido. De manera que, bueno, que podamos ir acompañando y generando esos espacios. Pero tiene mucho que ver también los objetivos de cada joven también. De cada joven, sí, sin duda. Y es importante esto que decís, Juan, de que te escuché varias veces repetir la palabra persona y haciendo hincapié en que cada persona tiene necesidades diferentes, que no son todos iguales, entonces el abordaje diferentes. No puede ser igual para todos, y esto me parece, y por ahí creo que el éxito en sí del tratamiento debe radicar en eso, en esa diferenciación, de que cada persona necesita su atención particular y que, bueno, no podemos a través de un estereotipo o de una tipo plantilla tratar de ayudarlo, sino de ir analizando qué es lo que necesita, qué terapias le hace falta, con qué talleres o con qué no engancha, porque por ahí no le gusta todo lo que la granja le ofrece, o ahora con algunos se engancha, con otros no. Entonces, bueno, me parece importante esta concepción de persona y de diferente para cada uno, que, como dije, debe erradicar por ahí el éxito del tratamiento. Y más allá de los subjetivos que puede haber en esto que acote ahora, porque formo parte del equipo de la granja hace realmente un trabajo que es personalizado, ¿no? Las entrevistas de admisiones a la granja son personalizadas, y esto, o sea, yo lo conozco desde mucho antes de trabajar en la granja. Entonces esto de personalizar una entrevista, que si te tiene que llevar una hora, te lleva una hora, y si te tiene que llevar dos, te lleva dos, es también ir conociendo a la persona para saber cuáles son sus necesidades, ¿no? Uh-huh. Esto de la optimización del tiempo y de la optimización del recurso, en este caso particular. Y la escucha activa, que es tan importante. No, porque a veces los jóvenes creo que deben llegar con esta necesidad de que lo escuchen, que debe ser, creo que, la base fundamental, ¿no? Lo primero que se genera en esa reflexión es la escucha, ¿no? El primero es escuchar. La actitud nuestra primero es escuchar. Uh-huh. Después podremos hablar, después podremos decir qué es lo mejor, qué es el criterio nuestro, pero lo primero es escucharlo, ¿no? Escucharlo como llega y recibirlo de esa manera. Así que es muy interesante. Bueno, Juan, te agradecemos un montón que nos hayas dado esta nota, y recordar también que para cualquier cosa que necesites, el espacio está disponible, para cualquier cosa que quieras promocionar y demás, el espacio está disponible, con seguridad te vamos a volver a invitar para charlar de la temática, de las relaciones que tiene por ahí esta temática que es referencial hacia otras, con otras cuestiones. Así que te agradecemos un montón, Juan. Es interesante, queda mucho por hablar. Cuando uno recibe a los chicos, los recibe a veces sin documento, los recibe sin chequeos médicos, que nunca se han hecho chequeos, los recibe con causas judiciales. Y a todo eso tenemos que, o por ahí, los recibe siendo padres y sin poder ver a sus hijos, y entonces nos ocupamos también de acompañarlos a que puedan gestionar y generar ese vínculo de nuevo con sus hijos. Es reconstruir la persona, ayudarlo a pararse, ¿no? De una mirada integral. Así que es interesantísimo. Así que les agradezco muchísimo esto de que ustedes han querido ocupar de conocer lo que la granja hace y poder también darlo a conocer a tantas personas que escuchan el programa. Les agradezco por hacerse eco del trabajo nuestro Y bueno, les deseo todo lo mejor. Gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Gracias. Un gran abrazo grande. Un abrazo, gracias. Chao, chao. Antes de irnos, quiero recordar a Santiago Cancinos, que fue el chico trans que encontraron nacer después de 4 años. Santiago Cancino salió de su casa la tarde del 16 de mayo del 2017. Tenía 14 años. Ese día se dirigía a una clase de educación física en el Colegio Belgrano, de la ciudad de Salta, y nunca más se supo su paradero. Bueno, a Santiago lo buscaban con nombre de Gala, por lo tanto no respetaron su identidad de género, y la justicia se aferró a la idea de que, bueno, lo buscaban como Gala porque en ese momento no estaba todavía la identidad de género, cuando estaba desde el 2012. Así que, bueno, nada. Fue encontrado en el río Huerno Vaqueros, en la ciudad de Salta. Y bueno, nada. Pedimos una justicia con perspectiva de género y que respeten las identidades, las corporalidades, y que, por favor, no pase lo mismo con Tehuel. Así que, bueno, nada. Quería hacer esa breve mención. Quizás en Salta no regía porque no rige ninguna ley. Ahí el feudo... En el feudo no hay república. No hay leyes. Pero bueno, nada, quería recordarlo porque es un compañero trans y es otra muerte que se invisibiliza. Y recordar que seguimos buscando a Tehuel. Por supuesto. ¿No? Así que bueno. Nos tenemos que ir. Hemos llegado al final. Hacemos 2 horas y siempre nos estamos pasando. 5 minutos. Nos van a matar. Bueno. Adiós. Adiós y hasta el próximo sábado. Adiós.